Viviana Alegre, bueno, el jueves van a hacer una presentación a tribunales. Sí, el jueves 30 a las 10 horas vamos a pedir para la apertura del levantamiento de, para el levantamiento de secreto sumario. 6 meses de la desaparición de Facundo. ¿Ustedes novedades oficiales no tienen porque la causa está cerrada todavía? Y claro, no podemos ver el expediente, qué se hizo, qué no se hizo. Solamente tenemos datos sueltos, sobre todo los amigos de Facu, que lo citan a declarar a la central de policía, cuando que no es ahí, sino la fiscalía. Sabemos datos claves que nosotros propusimos y que la fiscalía realmente es el que el instructor nuevo, como yo dije hace un rato, me mintió, directamente lo llamó de fiscalía, después le mandó a la policía. Así que datos concretos no tenemos, sino que siempre, como dijo la otra vez el doctor Oroz, un colega suyo, estaría involucrado un músico y una custodia policial de una banda que tocan los actos oficiales del doctor de la Sota. ¿Qué dónde estaba Facundo aquella vez? Es una banda. Bien. Esto que los llaman a declarar en protección de la persona de la policía, ¿esto es legal? ¿Puede hacerse? ¿Qué dice el fiscal? Y el fiscal, por ejemplo, yo la otra vez le dije, pero la policía se investiga a sí misma. Me dice, no, pero está el Tribunal de Conducta Policial. Y nosotros pedimos que se aparte la policía de investigarse a sí misma. Es más, de la central de policía, la persona, una mujer policía, el marido de ella trabaja en drogas peligrosas, o sea que la están hilvanando perfecta la cosa. Digamos, estamos desviando el tema para cambiar la información, para realmente decir la verdad de quiénes son los culpables que hicieron desaparecer mi hijo. Claro, y después hay versiones de todo tipo, que el culpable parece que ha sido el propio Facundo. Es que así, o sea, mi hijo es el propio culpable de su propia desaparición. Esta versión de que murió sobredosis por una infección cardíaca, ¿de dónde vino? Lo sacó La Voz del Interior, y a mí el periodista de La Voz me dijo, yo informo lo que me dijeron en la central de policía. Claro, como que ¿cómo saben ellos qué es eso? Como el de Clarín a los 4 meses me dijo, y en la central de policía manejan que pudo haber muerto por una fiesta de drogas, mujer y sexo, por ejemplo. Claro, pero si es así, ¿por qué está desaparecido el cadáver, por ejemplo? El cuerpo, por eso yo digo, ¿el cuerpo dónde está? O sea, yo no sabía que mi hijo realmente, en 19 años que lo tuve, tenía un problema cardíaco.